Onda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice: ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién tú? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con esto? ¿Pasa? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Por FM Gativo. Agente, acomodes el rulo. Creo que quedó dañado. Está perfectamente sonorizado y ejecutado de modo tal de no causar ninguna transferencia ni interferencia. Bien, estrategia cuando se introduzca la persona Z32, ¿le parece? Bien. Cada vez que los conductores dispersen y lleven la charla hacia el terreno comunista, D3. Bien, entendido. Bien. No sea tan persuasivo, le pido a gente, por favor, con los conductores. Perfectamente. ¿Tiraste gas para desonorizar al operador? Zona desonorizada, agente. Bien. ¿Qué explicación le vamos a dar a los Z3 conductores? Una supuesta desvinculación de la organización. Bien, agente. Está motivada hoy. Muy bien. Bien. ¿En cuánto tiempo llegarían? Beben bebida cola, son comunistas. ¡Hola! Hola, chicos, disculpen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mucho gusto. Bueno, ¿cómo andan? Uta. ¿Cómo estás? Ay, Diego, no, preséntese acá con hola, nuestros invitados. Mucho gusto. Perdonen, tuvimos un hola, encantado. Un inconveniente. No, por favor. Disculpen. No nos suele pasar esto. Disculpen todos los oyentes también. ¿Los atendieron? Sí. Sí, no había nadie en la puerta, ¿verdad? Exacto, pasamos y nos indicaron que nos pongamos cómodos. Ah, bueno. Acabamos de llegar hace un segundo. Bueno, la verdad les pido mil disculpas. Estuvimos tomando demasiado líquido con este calor agobiante de la ciudad. Bebida cola, veo. Sí, y bueno, nada. Veo lo que es el cuerpo, entonces. Sí, o el agua, mejor siempre lo natural. ¿Cómo consiguen la bebida cola? Pregunta. La compramos en cualquier lugar. Acá mismo. Sí, acá en la tribu nos hacen descuento. Son Z6. No, no, es bueno, no lo podemos decir, pero es bebida cola light. Bien, hemos entendido el concepto de la cola. Bueno, bienvenidos. Se los ve como abrigados, ¿no? Para el calor que está haciendo. Venimos de un velorio en situación sureña. En el sur de la ciudad hay otras temperaturas, ¿verdad, agente? Exactamente. En el sur. Bien. ¿Ustedes están casados legalmente? ¿Cómo funciona este tipo de relación, no, de trabajo? Sí, bueno, en realidad. No. Sí, bueno. Sí, la papeleta existe. La papeleta existe en un contexto organizacional que invalidaría cualquier tipo de matrimonio real. ¿Verdad, agente? Bien. Sí, así como lo explica la gente, bien. El agente. ¿Puedo hacer una pregunta? Dos. Sí. Usted se está sacando el rulo. Exactamente. Noto que hace cierta interferencia, ¿verdad? Bueno, para los oyentes les contamos que estamos con dos personas aparentemente de la colectividad judía, si no me equivoco, ¿no? Por los rulos, ustedes, ortodoxo. En esta misión, sí. Ah. Puede mutar. Ah, no es siempre lo mismo, digamos. Ustedes, según... No. Van cambiando. Por ejemplo, en esta misión que acabamos de hacer, yo tengo una protuberancia de embarazada de 8 meses que... Ah, no, es verdad. No, que fácilmente me puedo extraer. Mostrales el artificio, por favor, explícale a la audiencia. Hubiera jurado que estaba de 8 meses. No, sí, bueno, la audiencia no lo puede ver, pero los conductores sí, es simplemente un almohadón. Esta protuberancia es con un verosímil natal riesgo 6. Nosotros manejamos diferentes tipos de adminículos y, bueno, este es uno de ellos. ¿Es un riesgo alto? Sí. Sí, supuesto. Muy bien. Bueno, ¿y en qué consiste un poco esta labor que ustedes desarrollan? Esto de ser agente, de ser casado pero no casado, de sí, ser casado, embarazado casado, pero no embarazado. ¿Son agentes de qué? ¿Son de Israel? No necesariamente. Ah. Somos agentes del primer ministro y eso debiera bastarles, ¿verdad? Bueno, perdón, pregunto, no sé. No, está bien, es correcta su pregunta. Es el primer ministro es nuestra patria, ¿verdad? Exactamente, muy buena definición. Es que, por otro lado, también sepan comprender nuestro nerviosismo, digámoslo de alguna manera, porque es la primera vez que tenemos en el estudio dos agentes. Hay una pregunta que me inquieta. ¿Ustedes son comunistas? No, ¿por qué lo diría? ¿Porque tengo una remera con rayas rojas? Algo de eso me sugiere su atuendo. No hablamos acá puntualmente de política, ni de qué partido somos, ni de nada, pero no. Bien. Claramente, al menos yo no lo soy. No sé, está bien, igual... Recordaros. No. Bien. ¿Por qué tienen que no, estaría no, mal? No, una duda. No, por favor. Ah, bueno. Justamente bueno. Antes de que entren estábamos hablando con el agente de no ser tan persuasivos, ¿verdad? Bien. Entonces, si tienen alguna otra duda... Ustedes no están en actividad. En este momento no, si no, no podríamos estar... No le estaríamos mostrando el rulo de sonoridad, la pupeta con riesgo natal implícito. A mí me encantaría saber si usted tiene un zapatófono. No, ese se dejó de fabricar en la década del 30, específicamente en el 33. Es un producto vetusto. Muy bien, ¿no? Arcaico. Porque a mí me encantó. Toda la vida quise tener un zapatófono, desde que empecé a ver el Superagente. Es una de película, hay muchos prejuicios. Helstag Gulberg. Bueno, les presento Helstag Gulberg. Ah, pues una come. Buen día, Hilton. Dice que está muy contento de estar acá. Va, ¿alguien entiende ruso si no traduzco? No, por favor. No esperábamos un tercer integrante, pero bienvenido. Ah. ¿Cómo le va? Esto, Helta Gulberg. Da. Helta Gulberg. Esto en Bichbunie, Aviesnit, Soharavich. Dice que está muy contento porque nunca estuvo en un lugar así. Shobi Priet. Ah, que está muy contento de estar acá y que está sorprendido. ¿Él es agente también? Sí, él en realidad lo utilizamos para algunas misiones especiales que necesitamos realizar. Por su porte, como verán, tiene un físico que se presta para cierto tipo de... Atlético, sí. Sí. Bien, lo veo vestido, para los oyentes les cuento que el tercer integrante de la entrevista acaba de ingresar con una suerte de malla enteriza, completa, blanca, ceñida al cuerpo. Una especie de catsuit. Diría yo. Póngale. Cachete, con detalles rojos, casualmente. Como mi remera. ¿Qué quiere decir? ¿Que es comunista? Es muy probable. No. Es muy probable. No sé, digo, como usted me hacía esa pregunta a mí y está parecido a mí. Y con unas patines. Cachete de la Vic. Sí, patines de hielo. La gente, bueno, es además de ser agente, es un excelente patinador sobre hielo. Y eso, bueno, permite desarrollar ciertas misiones que por el porte de la gente Milton no las podemos realizar, ¿no? No, claramente. Claramente las misiones de menor envergadura y con peligro casi nulo son para el señor y yo participo en las otras. Usted aporta la fuerza y usted el cerebro. Maria Lukov dirá. No lo comprendo. Dice que eso es peligro. Dice que algo entiende y que sí, que exactamente. Él que no solo puede aportar el cuerpo, sino también el cerebro. Ah. Bien. Bueno, a mí me gustaría saber, detrás de todo esto, ¿quién es el responsable de toda esta locura que estamos viviendo? De estos dos agentes que no sabemos bien de dónde, ni a dónde van, ni a dónde vienen, del patinador ruso... Es complicado creer. ¿De dónde sale todo esto? ¿Podemos hablar con la responsable en este caso, por favor? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Melissa Hermida, directora de este delirio llamado Memoria de un gesto. Memoria. De un gesto, memoria. ¿Sabes que hoy estaba...? Pero porque está escrito a propósito como unido, memoria, pero con acento en la I. Nos gusta jugar como con... Hoy lo estaba bien. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Gracias. Hemos hecho una intro. No podía ser menos esta intro. Están aquí acompañándonos el caballero, el agente de los rulos. Fernando Sala, Milton. Bien. El patinador. Tulio Gómez Álzaga, Helstag. El ruso. La dama embarazada. Anes Canapieco, Uta. Bien. Bueno, y la demente principal, la dramaturga y directora de esta obra, Melissa Hermida, gran amiga. integrante también del equipo de Timbre 4. ¿Qué pasó, Melissa? ¿Qué te pasó? Yo tuve, mira, te juro que la primera, lo que me pasó fue una primera imagen. Quería hacer algo, hacía rato, y tuve la imagen de ellos dos vestidos, de los actores, de Ana y de Tulio, vestidos de, con ese traje de blanco con algo de rojo, patinadores sobre hielo, por un lado. Y por otro lado tenía la imagen de Magdalena Grondona, que es compañera mía de elenco de Tercer Cuerpo, y que hace de Diane Weinger en la obra, en esta. Bueno, toda vendada y con una peluca, como si se hubiera desfigurado el rostro, se hubieran hecho un cambio de rostro. Entonces, esas dos imágenes fue como lo primero de la obra. Y después yo los convoqué y empezamos a ensayar y quedó esto. Un mes antes de estrenar no teníamos... No, es como que se corporizó un mes antes del estreno, ponele, ¿no? ¿Cuántas pasas decimos? Y ensayamos un año. Hay una cantidad de material afuera que quedó infernal. Digamos, ellos, más que yo sentándome a escribir, fueron ellos los que traían cosas y yo les proponía, ellos me devolvían y fuimos armando... ¿Desde la acción? Sí, total, total. Yo hice un curso de dramaturgia para tratar de escribirlo y nada, estuvo buenísimo, pero yo la verdad que es como que escribo dirigiendo más que nada. Como eligiendo lo que veo y lo que me va apareciendo. Pero no tiene mucha racionalidad, digamos. Bien. Eso me divierte. Sí, no, eso estaba claro. No, fue muy divertida. Sin embargo, yo viendo la obra pensaba que había realmente una dramaturgia escrita, concreta, digamos, que no... Sin haber hablado con vos ni nada, como que pensaba, digo, me gustaría leer el texto. Porque había tanta cosa ahí dando cuenta que dije, me gustaría leerlo. De hecho, te había dicho. Sí, y lo revisé, lo busqué, lo encontré y no está completo. Porque nunca, como yo hice un armado para presentar unas carpetas, subsidios... Y ahora tengo que llevarlo porque lo tengo que registrar y no sé qué, un delirio. Y no, me faltan cosas. De lo que hoy hay, me faltan cosas. Y si yo ensayo, voy modificando cosas además. Lo tuvimos reestreno el sábado pasado y ensayamos la semana anterior, cambiaron cosas. Es como que cada ensayo cambia también. Una cosa que se va, otra cosa que se agrega. En general son cosas que se agregan. Y siempre la idea fue como utilizar la cantidad de recursos que utilizaron, que en realidad son sencillos, pero son impactantes, ¿no? Digo, desde la escenografía, desde las proyecciones, desde el laburo con las sombras y... Mira, a lo de las proyecciones, por ejemplo, le debo mucho a Seba Romero, que fue mi asistente de dirección, el otro fue Fer Rodil, pero Seba... como que fue el que me fue presentando los fondos. Yo quería proyectar, tenía como esa obsesión entre las imágenes y los patinadores. Yo quería proyectar, por ejemplo, la pista desde arriba de patinaje y que ellos patinaran el momento que se van moviendo, claro, que tuviera una tarima que se movía. Pero viste que uno siempre sueña como en Hollywood y después termina siendo cine independiente con dos pesos. Es como así. Como las tarimas, yo me imaginaba como mulas efemers, tarimas gigantes que se iban moviendo y como un delirio que al final fueron cuatro, que también Gonza Córdoba, que fue mi escenógrafo, me fue resolviendo como con propuestas mucho más chicas también. Yo quiero una cosa de ahí y me proponían esto. Y Seba Romero fue el que me trajo los fondos de las oficinas del primer ministro o el gimnasio de patinadores. El mapa, por ejemplo, que es ahora el ícono de la obra, sí. Lo encontré yo buscando información sobre la Guerra Fría, ¿no? Que también eso fue un disparador, porque los patinadores por un lado, y después tenés a la imagen de una mina vendada, que cómo uno esto, en qué mundo uno esto. Y no sé por qué me apareció, escribiendo ahí sí, como apareciendo imágenes, algo de la Guerra Fría y de como los comunistas con el capitalismo. Y encontré una foto en donde mostraba cómo estaba dividido el mundo entre lo azul y lo rojo. O sea, entre los capitalistas y los comunistas. Que es un delirio. Sí, como un juego de la guerra. Es un TED. Sí, sí. Pero vos vas y preguntas, en Berlín te dicen que se dividieron el mundo porque los alemanes después de la Segunda Guerra no podían con ellos mismos. O sea, culpable de la Primera Guerra, culpable de la Segunda, un desastre de la Segunda. Entonces los tipos de la ONU se dividen el mundo en dos porciones. Como quisieron, y ahí, a partir de ahí nace la Guerra Fría. Rusia por un lado, todo lo rojo, los otros tres países integrantes de la ONU con todo lo azul, y ese mundo se divide en dos colores. Y eso a mí me parece fascinante porque realmente es un chiste. Bueno, sí, sí, gente que se muere. Bueno, es un chiste, mal chiste, ¿no? Pero es raro. Es raro. Muy interesante. Bueno, para todos los que estén escuchando, la obra tiene como varios costados, ¿no? Como es muy interesante para ir a verla. Se está haciendo en Timbre 4 los sábados a las 23:30 horas. Esto es Boedo 640. Pueden sacar sus entradas en www.alternativateatral.com. ¿Y hay alguna otra manera de sacar la entrada? Se puede reservar a través de Alternativa Teatral, ¿no? Y por la página de Timbre 4. Y por la página de Timbre, sí. Bien, a todos aquellos que quieran ir a ver la obra, o bien nos pueden llamar ya al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos dejan una ofrenda urbana y por ahí los vamos a invitar a ver esta obra el fin de semana. Y si no, van a tener que pagar su entrada al módico precio de 40 pesos. Nada. Por 40 pesos no te ¿qué te compras? No te compras nada, no comes nada, no, ni un no haces nada. Muy barata, ¿eh? Muy barata. ¿Y cómo es desde los actores también empezar en este tránsito de que no hay un texto concreto, digamos, hay una idea y meterse? Y vení, quiero que seas patinador. Vení, quiero que aprendas ruso. Bueno, en mi caso particular, yo trabajé con Meli en una obra anterior, en los mismos roles, digamos, y un poco estaba acostumbrada a su delirio, y es un poco también lo que más me cautivó, digamos, cuando me llamó. Me acuerdo que el día que me llamó yo estaba en el subte y a los gritos me empezó a decir: tengo una nueva obra, vos vas a ser patinadora, vas a hablar en ruso. Yo me acuerdo de estar en medio del subte y de decirle: sí, me encanta, buenísimo. Digo, y hay algo también que Meli propone desde el principio y que me parece que eso facilita mucho nuestro trabajo, que es divertirnos y jugar. Y si bien es verdad que los textos fueron apareciendo en los ensayos, ella traía un montón de escenas escritas y hablábamos también un montón sobre, bueno, por qué lado quería, digamos. Pero hay una poética que ella tiene y un estilo propio que tiene que ver con eso, con divertirse y crear como un código muy incoherente para el resto, pero que para nosotros cobra un sentido, y hacia dentro de los ensayos cobra un sentido, que eso a mí como actriz es lo que más me divierte hacer. Así que en ese sentido es un placer trabajar de esa manera. Total, sí. Aparte nos informamos sobre el tema de la Guerra Fría y los países y todo. Y cada leímos libros, ¿te acordás? Leímos libros de espionaje. Muy bueno. Libros verídicos de espionaje que eran tremendos. Sí, sí. Ahí sacamos toda la información de las pipetas y esas cosas, ¿no? Sí, o los matrimonios falsos. Así que es verdad, es como decía Anita, es un viaje esto, ¿no? Es como subirte un viaje y no parar. Entonces es como cada vez uno va haciendo cosas nuevas, cada función es una función nueva para nosotros y salen cosas nuevas y la pasamos muy bien, la verdad que sí. Y bueno, yo cuando me enteré de esto estaba saliendo del psicólogo, así que y volví. Muy bien, muy bien. Y también así, llamado telefónico, sí. Y a mí me había pasado de ensayar con Meli otra obra también que la había recibido yendo en la ruta yendo a Mar del Plata, así que siempre son esas, ¿sí? Las ballenas. Sí. Y bueno, sí, fue un llamado telefónico que la verdad que me cautivó. Al principio me dio un poco de miedo, pero la verdad que es buenísimo laburar así con Meli. Los chicos los conocí, a Ana ya la conocía, pero a Far lo conocí acá en la obra, y la verdad que nos hicimos todos muy amigos. La verdad que es un placer laburar con ellos. ¿Y vos ya hablabas ruso desde antes? No. Pasa que con Anita contactamos a una profesora que se llama Tatiana. Luzmila, después. Era una doble agente. Era literalmente una doble agente, porque sí. A lo largo de las clases nos fuimos dando cuenta que no se llamaba Tatiana, se llamaba Luzmila, que no había nacido en Rusia, sino que era ucraniana. Era ucraniana, que tenía el pelo también. Muy bueno. Y bueno, nos dio un par de clases, o sea, tomamos clases con ella, que es la que nos ayudó para todo el tema de las traducciones y todo, ¿no? Así que bueno, fue una nueva experiencia. Muy bien, ¿y el señor de los rulos, el de la colectividad? Y eso fue otra de las tantas improvisaciones, que eso está bueno del planteo, porque Meli traía como una atmósfera o un clima para empezar a trabajar. Escucha mucho a los actores y trata de aprovechar una situación chiquita y volverla grande, poniéndole más textos o poniéndola en el marco, una improvisación de una escena. Entonces eso te va abriendo más y más puertas de juego. Y es como un delirio tan grande que por ahí en medio de la función encontramos que la pipeta está en un botón o en otro lado. Y eso es cuando estás actuando es como creer o reventar, de voy con la verdad de que ahí hay una cámara que está filmando cada movimiento del enemigo, porque si no, no hay cómo sostenerlo. Y cuando lo jugás a fondo es muy entretenido y la gente entra, porque hablamos mucho de códigos o siglas que para nosotros significan cosas, pero la gente no entiende, pero también entiende que hay algo turbio que está a pasar o algún asesinato se está por cometer. Entonces, cuando salimos es, me perdí, pero entendí todo y me enganché con... Y está bueno, porque fue un poco así de caótico también el montaje, de ensayo y error, y de si esto nos divierte o no. Fue muy, muy bueno, muy gratificante. La sala explotaba el día que fui yo. Yo me acuerdo de, no sé si te acordás de esto, pero no sé, 2 meses antes del estreno, que pusimos fecha porque había que estrenar, si no, podíamos seguir ensayando. Sí. Viste que ponés la fecha y empezás a ordenar ahí, a descartar y a fijar. Y me acuerdo una vez que después de un ensayo los veo con cara de desahuciados. Con cara de por favor, Meli, fija algo, por favor. Y no me lo decían, obvio no me lo decían. Y yo como que los miré y dije, chicos, les juro que algo va a salir. Y Anita, sí, que ya habíamos laburado juntos, me dijo, yo sé que sí. Y me pasaba que yo le decía esto, pero yo no tenía idea. Obvio. Muy pero bueno. Bueno, la verdad que da para hablar un montonazo de tiempo más, porque es muy interesante el material y, bueno, obviamente muy divertido. Pero bueno, el tiempo es tirano. Y no se van a poder ir de aquí. Todos aquellos que quieran seguir y saber más de esta obra, no tienen más que sacar su entrada e ir a verla. Es así de simple. Vamos a estar colgando en nuestro blog, ofrendasurbanas.blogspot.com, toda la información acerca de la obra. Así que se fijan, ahí tienen día, horario, costo, todo lo que quieran. Y les vamos a pedir una ofrenda urbana como para ir cerrando esta noche de dobles agentes, colores... Nosotros estuvimos pensando mucho y tenemos esta que vamos a ofrecer. Que no sé si es una ofrenda urbana exactamente, pero a mí nos pareció como que estaba buena. Que capaz que es una intervención, pero es, en Scalabrini, está bueno que lo vayan a ver. Scalabrini Corrientes hay un árbol seco con la copa del árbol pintada en el piso. Me pareció... bonita. A modo de, como si fuese la sombra, digamos. No, verde. Ah. Lo que falta está dibujado, representado en el piso. ¿Y tiene algún letrero o algo? No. No, simplemente algo colgó y... Sí. Corriente. Sí, en la esquina de, hay un Mac... ¿Estás segura? ¿En lugar de comidas rápidas? Sí, no, a ellos no les hagamos por pagar. No, obvio. En un lugar de basura y justo al ladito. Ahí está eso, ahí en la esquina. No sé si es una ofrenda urbana, pero... Sí, es, claro, ¿cómo sí, no? Es, ay, sí, totalmente. Sí. Es hermoso porque vos pasás por ahí y lo primero que haces además es mirar la copa que no está. Muy bueno. La parte por el todo. Exacto. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Igual tenemos unos minutos más para ir cerrando. Quiero pasar toda la información acerca de la obra, todo lo que... Me gustaría hablar de... No, que Mario Bodega, Magdalena Grondona, Fabián Berlini, son los 3 actores más que componen el elenco de actores maravillosos. Y bueno, Seba Romero, Ferro Dilli y Mariano Baloni componen como el equipo de trabajo general de todos los días. Buenísimo. Bueno, y les recordamos entonces Memoria de un gesto, que es Memoria, este delirio de también de memoria, como memoria, pero de memoria. Porque es las dos posibilidades en realidad, pero nosotros le decimos memoria. Perfecto. Nada extraño. Hay alguien que muere. Nada extraño. De nadar extrañamente y de no extrañar nada. Sí, puede ser la memoria como una memoria sí, rara. Sí, porque hay muertes, ¿eh? Ojo. Sí. Yo no quiero decir nada. Se pone áspero ahora. Sí, no quiero contar demasiado porque, viste, después se pierde el encanto. Pierde. Pero así que todo es doble: doble agente, doble bajada, mira, doble título. Sí. Y 2 triángulos. Doble de riesgo. Que deberían tener. Muy, muy interesante el recurso de los patinadores. Sí, ¿no? Muy interesante. Tampoco lo voy a decir. Todos aquellos que quieran ver patinar sobre hielo en vivo en una obra de teatro, pueden ir a ver Memoria de un gesto, nada extraño. Los sábados a las 23:30 horas en Teatro Timbre 4, Boedo 640. 40 pesitos, nada más. Nada más. Ni una pizza te comes. No. Así que te vas a ver una obra con tu amiga, tu amigo, tu chica, tu chico, con quien quieras. Pues en realidad, hasta yo me animo a llevar a mi sobrina, mirá lo que sí, tengo. Sí, los chicos yo creo que se enganchan. Se deben enganchar. Sí, sí, muy interesante. Bueno, la verdad, chicos, excelente laburo. A mí me gustó mucho la obra. A todo el staff de Ofrendas se la recomiendo también, para los que no la vieron. Sí. Y les agradezco un montón que hayan venido. Se trajeron dos valijas llenas de vestuarios. Están todos lookeados de verdad acá en vivo. Vamos a estar subiendo las fotos al blog. Martina está documentando todo. Y estamos acá... terminando el aire, Alcira Garido ha vuelto a operarnos luego de un largo descanso. Y muchísimas gracias a todos. No, gracias, gracias, gracias, muchas gracias por invitarnos. No, a ustedes. Yo quería decir una cosa, ¿no? Pero claro. Porque como que están hablando todo y está bueno, pero como que es otro orden, no es que, porque si no como que bueno, tiran cosas y sale, y no, o sea, hay un orden. ¿En la obra? En el laburo final, sí. Sí. Sí. No, con esta cosa, porque capaz que vos por no tirarte flores o algo así, lo tirás como, no, como, pero no, sí. Hay, sí, hay, sí. Sí. A laburo. Digo, sí, más allá de lo que ustedes pueden aportar y eso que sí, obvio, pero es, sí, capaz en la junta de las dos cosas. Sí. Lo que hay sobre todo es responsabilidad de que lo que vos decidís es lo que queda. Después el resultado, yo estoy muy feliz con el resultado. Pero es un vértigo total. Sí, es un hablar. Pero es como otro, capaz es otro, otra forma de orden. Claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Tal cual. Gracias. No. Bueno. Muchísimas gracias. Buen jueves para todos, buen fin de semana. Y el próximo jueves a las 21 horas volvemos a estar aquí en Ofrendas Urbanas. Chive Diamo. Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, yo más.